fumaste todo el vino y no le diste a tus amigos. Paco, ya no tomes más, mira cómo pega y ya no podés ni hablar. Deja de mantibulear y hace como yo, que me tomé hasta el vino de cura y ahora tengo una flor de locura. El secreto de sabes tomar, el secreto de sabes tomar, el secreto. Te está pegando mal. Decime por qué. No tomes, no tomes si no sabes.